date una vueltecita, olvídate del estrés. Menea la cinturita y síguela sin parar, que no te falte la vida, amor y felicidad. Olvídate del estrés, menea la ciudad.